Entrevista con Juan Romero Pantoja, el guapo, en la cátedra de Flamencología, el día 2 de marzo de 1985. Juan, ¿tú qué edad tienes ahora? Yo, para el día 1 de abril, cumplo 61. ¿Desde cuándo es tu afición al cante? Bueno, yo como afición, tú sabes, lo he tenido siempre, ya que nací en una calle que tiene bastante solera, nací en la calle Nueva, en el número 28, y yo he escuchado muy buena gente cantando, no hace falta mentar a nadie, sino que ahí se ha cantado y ahí ha cantado todo el mundo, desde el chico hasta el más grande, ¿no? ¿Y tú cuándo rompiste a cantar? Yo cuando rompí a cantar, tú sabes, yo he sido un hombre que siempre trabajé, no me he dedicado nunca a esto. Cuando yo salí a luz fue un año por saeta, que me parece que fue en el año 47, y empecé yo a cantar por saeta. Había cantado antes en reuniones o en fiestas, tú sabes, que se hacían en la calle Nueva, en los bautizos, o en casamientos, y eso, está cantando siempre, desde chico de voz se sale cantando. ¿Y tú te acuerdas de la primera saeta que cantaste, qué letra era? No me acuerdo yo bien, pero me parece que fue A la Soledad. Que entonces yo era bastante chico, ya ves, me dieron 3 duros. Yo iba con 3 o 4 de allí del barrio Santiago, y entonces, en la escuela de alto oficio, había un señor portero, ¿sabes? Que era un tal Castro, me acuerdo, que era el conserje de allí, porque yo lo veía con unos entorsados y eso, ¿sabes? Entonces, por la edad que yo tenía, entonces tenía yo 12 o 14 años. Yo iba cantando por la calle con los chiquillos, y entonces ella me llamó y me dice: oye niño, ¿tú quieres cantar una saetita aquí, ahora cuando salga al paso? Y digo, bueno. Entonces subí y le canté a la Soledad, pero precisamente ahora mismo la saeta de que yo le canté a la Soledad, no me acuerdo yo, no me acuerdo, porque desde hace ya muchos años, no me acuerdo yo. ¿Y tú por qué te has dedicado más a la saeta que a otro cante? No sé, yo creo que es que se le da uno. Se le da uno mejor la saeta. Yo cuando llega precisamente la Semana Santa, yo vivo secante, ¿entiendes? Y yo sé, porque la saeta no tiene nada de decir que es fácil ni nada de eso, que para mí es lo más difícil que se canta. Estoy de acuerdo contigo, porque realmente a la saeta se le da muy poca categoría, pero es muy difícil saberla llevar adelante, porque no todos saben cantar muy bien la saeta. Hay cantadores que cantan muy bien todos los cantes del flamenco, pero después no saben cantar saeta. ¿Y los demás cantan así, qué tal se te dan? No, mira, yo lo que siempre he sido esto, porque mira, todas las cosas hay que tener una obligación, Juan, de tú dedicarte precisamente a esto, al cante. Entonces tú te ves obligado a hacer otros cantes, como puede ser la Soleá, como puede ser la Siguirilla. Yo canto bien, únicamente canto bien, no canto gitano, porque cantar gitano es muy difícil. A la vista está que ha habido 4 o 5 cantadores, no comprendes, de esos que dicen que llegan, porque como yo canto, hay 80.000 cantadores que cantan. Unos me dicen que sí, que yo podía haber, tú sabes, que canto, que no canto tan casado como yo me creo, ¿no? Pero por eso yo no me he puesto nunca en reuniones de nosotros a cantar una Soleá o a cantar una Siguirilla, porque yo me he creído de que yo no lo he hecho como los demás. Y como lo canto yo, hay muchísima gente que lo cantan y son hoy artistas y están en primera fila. Como canto yo, lo hay mucho, pero yo no me dediqué nunca a esto, no tenía obligación. Yo cuando iba con mi amiguita Anita Gómez, pues, y he ido a fiestas, me han dicho las niñas: ¿usted me puede cantar por Soleá? Yo sí. ¿Por Siguirilla? Yo sí. Ha cantado La Caña, ha cantado por Alegría, he cantado La Romera para bailar, por al difunto Paco Laberinto, en fin. Yo he cantado mucho cante, ¿no? Y tú prácticamente los conoces todos, prácticamente. No, hombre, hay muchos cantes, pero no yo solo, sino muchísimos cantadores que hay, que cogen esos 4 o 5 cantes o 6 o 8 y de ahí no se salen, porque hay mucha, tú sabes que hay una gama bastante larga de cante, pero cogéis todos los cantadores, no lo hacen. Y si hacen uno, hablemos de los de Levante, si hacen los de Levante, no hacen los de por aquí. Nosotros nos dedicamos más a hacer los cantes estos porque son los que mejor no se da. Pero vamos, yo también, yo canto otros cantecitos de por ahí, como puede ser la serrana, los verdiales, en fin, y otros palitos más, granaína, también me he puesto yo a cantarla, la malagueña, también hago una malagueña o dos, sí. O sea que tú te defiendes prácticamente en todos los cantes o en la mayoría de ellos. Y yo te iba a preguntar una cosa, de todos los cantadores que te has escuchado, ¿cuáles son los que a ti te han llegado más? Ay, Juan, tú sabes que en esto yo soy una persona que conozco a aquel señor que canta bien, que también es un cantador. Hay un cantador que canta bonito y hay quien canta gitano, que es lo más difícil, ¿no comprendes? Entonces, a mí me gusta aquel cantador que llega, sin dejar de comprender que hay otros que cantan bien que también sirven, que valen, que no hay que... Y entonces, si hablemos de cantadores que llegan, pues mira, ha habido mucho porque aquí, tú sabes, que aquí en Jerez, hablemos, vamos a empezar por uno que a mí me parte el alma cuando lo escucho, como es Tío Borrico, como era Fernando Terremoto, como es una bujeta que canta rancio, canta que no se puede decir que no es un cantador, como Chocolate, el monstruo, no podemos dejarlo, que ha sido el mejor de todos los tiempos, y no podemos olvidarlo, aunque otros crean lo contrario. Para mí ha sido y seguirá haciéndolo, y hoy está allí, y Dios lo tenga en su santa gloria, que no tengo que mentarte quién es, te lo voy a decir, Antonio Mairena, y como otros muchos más, sabes que sale cualquiera. ¿Y Caracol, a ti qué te parece Caracol? Hombre, Manolo Caracol, todo lo que cantaba me gustaba a mí, todo lo que cantaba te llegaba. Aunque cantara zambra y cantara canción y cumple y eso. Cualquiera cosa que él cantaba, un fandango, una soleá, una siguirilla, en todos los cantes que hacía, tú tenías que decirle, en un sitio o dos tenías que decirle ole porque se lo merecía. Quizás porque tenía una voz más flamenca que muchos otros cantadores, ¿no? Es que el eco del gitano dice mucho, lo sabes tú. El eco del gitano, no sé por qué, y él era una persona que como te he dicho antes, cualquiera cante que cantaba, tú tenías que decirle ole, porque es que te llegaba, ¿no? Te llegaba y te removía. Vamos a seguir hablando de las saetas. ¿Hay saeteros hoy día en Jerez? ¿Hay buenos saeteros? Ah, me va a poner un compromiso. Yo no pone nombre, sin decir nombre. No, hombre, sí hay saeteros. Sí hay saeteros. Aquí hay una gamita de saeteros. Bueno, y de los de tu juventud, de los que ya no existen, aquellos saeteros que tú escuchaste como el Carbonero, Juan Acosta y eso, ¿qué tal eran los saeteros de esa época, de los años 40 y 50? Eran los únicos saeteros que había entonces en Jerez, porque ellos existían precisamente cuando ya no estaba Gloria, ni estaba Manuel Torres, ni las hermanas Pompi. Entonces salieron aquí. Tú sabes que salió precisamente estos señores que tú has mentado, otros mucho más, como la María La Manceño, por apodo le llamaban La Vizca, también cantaba una saeta a su aire, que ponía loco a la gente, aquí cuando llegaba la Semana Santa. Había otra Pinteño, Juana Pinteño, que ya esa hacía otra saeta más llegada a lo que llamábamos nosotros gitana, ¿no? Que también era una gran cantadora. Canaleja, también se le daba una saeta muy bien, los tres hermanos Locajo, como le llamamos, los Jiménez, y con todos esos señores, pues ha cantado yo precisamente, he cantado precisamente con todos esos saeteros. ¿Es verdad que te reconocen como el mejor saetero de Jerez? Juan, yo eso no debo de decirlo. Cuando un torero es bueno, la gente son los que hacen bueno a ese torero, que dicen, ¿cómo es Paula? ¿O cómo es Curro Romero? ¿O cómo es Ordóñez? Entonces, si la gente dice que Ordóñez, que Paula y esos toreros son buenos, si la gente dice que el Juan, o el Guapo, como me llaman a mí, es un saetero, y ellos me ponen como el mejón, pues mira, yo no lo digo, lo dice el pueblo. Lo dice el pueblo. Eso. Cuando el pueblo lo dice, voz del pueblo, voz del cielo, ya tú lo sabes como que lo dice la copla. ¿Qué es más difícil o qué más bonito o qué te gusta a ti más, cantar una saeta en un balcón o cantar una saeta en medio de la calle o en una ventana o en una plazuela recogida? ¿Dónde te sientes tú más a gusto cuando cantas una saeta? Eso es un momento que se tiene cuando llegan estos días. Por supuesto que una saeta cantada cuando se está a un paso de una calle que va a pasar la cofradía y tú estás allí en un bar tomando una copa y estamos viviendo precisamente ese momento y viene ese Cristo, esa imagen, sea la Virgen o sea el Señor, por supuesto que te sale, siempre te sale mucho mejor, porque ha salido cuando a ti, cuando tú te ha venido ese momento, ¿no? Esa aspiración, como se suele decir, está aspirado, entonces sale cantando y te sale mucho mejor. Porque claro, ya al balcón tú estás con esa cosa de que estás esperando allí una hora antes para que pase la imagen. Estás viendo tú el pueblo que está allí, que está una masa de personas que están allí escuchando, ahí está fulano, está mengano para escucharte. Siempre sale con una responsabilidad y sale un poquito nervioso y no te sale. Hay algunas que te salen bien, pero son las menos. Y eso de cantarle a las entradas de las procesiones, ¿cómo es que no se le canta también a la salida? ¿A ti qué te parece eso? Bueno, siempre se la ha cantado también a la salida, ya eso es cuestión de las hermandades que contratan a los saeteros. Yo me tiré 4 o 5 años cantándole al Cristo de la Buena Muerte, que una gran hermandad, sin dejar detrás las otras, porque a mí me parecen todas bien, pero tú sabes, esos señores empezaron a meter y metían ahí 6 o 8 cantadores y ellos sabían repartirlo. Yo he cantado a la salida allí enfrente por frente, en la misma calle Ponce, enfrente por frente de donde sale la cofradía. Luego he cantado en lo de Quintana y luego le cantaba a la recogida. También un año canté en la calle Larga. Pero yo no soy un cantador de muchas saetas. Yo soy un cantador de un par de ellas, como mucho tres, y en un mismo sitio, ¿no? No me gusta andar por la calle corriendo, que tiene que pasar por aquí, canta allí, canta para acá. Eso me va a mí muy mal, me arresta a mí mi puesta a punto para cantar. Oye, aunque yo sé que tú eres un hombre que vive de la saeta, la vive porque la siente y al mismo tiempo porque también económicamente pues te supone unos ingresos que nunca vienen mal para la casa. Pero hay quien opina que la saeta debe ser dicha espontáneamente, sin que por medio haya un contrato que liga al cantador con la hermandad o con el Cristo al que se le va a cantar la saeta. ¿Tú qué opinas de esto? ¿La saeta debe ser pagada o debe ser cantada espontáneamente? Esto, Juan, esto de la saeta, que siempre se cantó en la calle cuando ese individuo, como te he dicho antes, se veía delante de la imagen y cantaba. Pero los señores que querían tener en su casa a un cantado, entonces lo quitaba de la calle y le decía: usted puede venir a mi casa y le voy a estar dando un regalito, porque antes era un regalo. Hoy ya aquel cantado que está esperando precisamente esta semana de pasión, intenta por todos los medios de ganarse alguna perra, pues entonces espera ya que lo llamen. Y entonces no se ponen vistos en la calle, que pueden cantar, porque yo el año pasado no hice nada más que canté en 2 sitios, ¿eh? Uno por Manolo Alejandro, en casa de Manolo Alejandro, precisamente canté allí, y luego me dijo que fuera a cantarle a la recogida de la soledad, y le canté en la cepa de oro. Pero es que yo venía ya antes de cantar de Radio Popular, porque me pidieron mis amigos de Radio Popular que fuera, y yo no nunca le pido un duro a nadie. Ahora bien, cuando me dicen a un sitio así que vaya a cantar, pues canto. Siempre se espera algún regalo. Y otra cosa que yo te iba a preguntar, ¿tú de quién eres más partidario de cantar? ¿De saetas a un casi siempre, pero no aquí, en Jerez solo, sino en Sevilla, que es donde más cofradía hay más ambiente de Semana Santa, por ser una capital. Siempre se le cantan más a los cristos que a las virgenes. Y ya te he dicho antes que no sé por qué. Además, a la vista está que tú coges cualquier libro que hay saeta y eso, y hay más, pero mucho más, casi el doble, o más del doble, de saetas de Cristo y no de virgen. No sé si será porque se da mejor, o que siempre uno se acuerda del Señor, ¿no? Se acuerda uno más veces del Señor y ahí está la cosa de que se canta más a los cristos. Tú has cantado siempre saetas en Jerez, pero también has cantado fuera. ¿Dónde has cantado saetas, aparte de Jerez? Yo he estado dos Semanas Santas, he estado en Sevilla, dos. Una fue por un amigo mío, yo estaba trabajando entonces los albañiles, y un amigo de aquí de Jerez, pues, agarró y me dijo, ¿te quieres venir a Sevilla conmigo? Y me fui allí a la Semana Santa, pero con él. Me dio mi regalito, y luego fui otra vez, que vino Pastora Pavón, por mí, aquí a casa, que me llevaba Antonio Buchito, ya bastante conocido. Mira, sobrino, que va a venir, y entonces me fui. Que yo precisamente fui aquel año allí porque yo no sabía a lo que me llevaba, si no, no voy. Ahí están los chorrolitos que yo estaba, y me puse a cantar precisamente allí en la campana. Entonces lo tenía todavía en el bar Pinto, lo tenía el Pinto, vivía el Pinto, que Dios lo tenga su santa gloria, y pastora. Y canté allí tres saetas, que según Buchito, allí cantaba todos los años todos los saeteros, y allí había un montón de artistas, y no sé, yo no escuché a ninguno, solamente canté yo tres saetas seguidas, y los demás no los escuché. A los demás que los atrevieron. Bueno, ya eso tampoco me termino yo a decirlo, lo cierto que yo salí cantando allí y canté tres saetas, y ahí está todavía que vive Buchito, y que viva muchos años, y su sobrina la Antonia, que también quedaron ellos muy satisfechos de escucharme. Oye, ¿y cómo fue eso que me han dicho a mí que tú cantaste también en París? Que tú has ido a cantar saetas a París, ¿eso cómo fue? Bueno, pues eso hace ahora dos años, pues este año, esta Semana Santa que tenemos ahora, va a ser tres. Vinieron unos señores aquí, que precisamente uno es de allí, de París, que es el presidente de la peña, y el vicepresidente es un chavalote de aquí de Jerez, tal Paco de la Rosa. Me hablaron, yo le dije que sí. Bueno, a mí en primer lugar fue el que me habló directamente, fue el que me olvidaba, era mi amigo Antonio Benítez Monosalva, que fue el que me metió, pues yo fui por él allí, porque yo lo llamé a su casa después de haberme llamado diciéndole de que no iba. Y entonces, hombre, no seas tonto, hombre, guau, vaya, una cosa que tú la sabes hacer bien, que todo que para acá, que para allá, que a mí me han llamado esos señores y me han dicho que yo le mandé a aquí un cantao y ese eres tú. Y entonces agarré y fui, y estuve 6 días allí, pues, cantando 4 o 5 saetas todas las noches, durante una semana. Yo le preguntaba porque yo decía, bueno, y estos señores, porque yo me veía cosas, porque mira, cuando un cantao va a Sevilla o va a cualquier otra población de Andalucía, que es a donde se hacen estos cantes más, yo estaba con, pues, y aquí en París, y entonces se lo pregunté a señores franceses que había allí, a muchos que hablaban en español, que pertenecían allí a la peña y estaban siempre también en la Casa España, y yo le preguntaba que qué tal no acogían los franceses las saetas, y me decían que estaban sorprendidos, vamos, que les gustaba. Y de los concursos de saetas, ¿tú qué me dices? Hombre, los concursos de saetas que debía de haber mucho más, porque así de esa manera pues salían muchos más cantadores. Eso es, gracias a la peña de los Cernícalos, que es la que empezó a hacer esos concursos en la calle. Bueno, que empezó después de que se hiciera, porque yo canté por primera vez en un concurso de saeta en el año 47. No sé si lo he dicho ya antes. Bueno, sí, te has referido al año 47, pero no has dicho que fue la Cátedra de Flamencología. Bueno, no, quizás fuera más tarde. La Cátedra de Flamencología hizo un concurso en Villa Marta, y tú llevaste el primer premio, o el segundo, ¿no? Bueno, no recuerdo. Sí, porque el primer premio, porque se hizo de dos fases en ese sentido, que había dos cantes, había uno de Martinete y había otro de Siguirilla. Entonces de Siguirilla quedaron los dos desiertos, no sé por qué, jurado lo vieron así. Entonces me llevé yo el segundo premio, porque el primero quedó desierto, como he dicho antes. Me llevé yo el segundo premio de Siguirilla, y un tal Miguel Cerrejón, de Huelva, estaba el muchacho sirviendo aquí, se llevó el primer premio de Martinete. Y tú te has llevado también otros muchos primeros premios en otros concursos, ¿no? Sí, yo me he llevado, cuando concursaba con aquellos saeteros, que yo para mí eran unos saeteros bastante buenos, yo no digo que los de ahora no lo sean, pero vamos, eran los que vivían todos los años, y a la vista está que los que cantaban todas las noches eran ellos. Y entonces pues eso fue en Carmen Benítez, que sí, que eso fue por Fernández Gao, creo que era el que patrocinaba aquello. Y entonces el locutor que se dedica, bueno, tú sabes, que era el que empezó a Manolo Grandes Peña. Eso es, ¿no te acuerdas tú? Bueno, pues aquel año me quitaron a mí un primer premio que era mío, porque mejor que canté yo aquel año, no, ahora hubiera cantado yo otros años como aquel año, bueno, si tú, era el año 47, tenía yo entonces 22, 23 años, como mucho, con una fuerza atroz. Y entonces se lo dieron a la Sayago, afuera de concurso, porque ella no estaba metida ahí, ella venía de Sevilla de ganar un primer premio, pero yo no sé por qué a ella le dieron el primer premio. Se presentó el día de la final, y se lo dieron a ella. Bueno, yo quisiera preguntarte si tú le ves futuro a la saeta. ¿Cómo ves tú el panorama de la saeta actualmente? Bueno, el futuro de la saeta, ya tú sabes que es muy difícil, que todos no somos saeteros. La saeta se canta de año a año, y precisamente todo el mundo que canta saeta no son saeteros. Y la saeta, tú sabes que es muy difícil. Y la saeta no se puede hacer precisamente como una soleá, ni se puede hacer como una siguirilla, sino le llaman saeta por siguirilla, pero es una saeta. Únicamente es una saeta. No es otra cosa que una saeta. Y a la vista está, como tú has dicho antes, que lo has dicho bastante bien, que hay cantadores de primera fila que no cantan saeta. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que lo bonito sería, para cerrar esta entrevista, que tú hicieras una saeta, pero no creo que esté tú muy preparado ahora, ¿no?, para dejarla aquí grabar, como recuerdo. Me he tomado una copita de vino, pero vamos, y he intentado de hacer una saetita, ¿no? Vamos a ver. Va a ser la primera o la segunda, tú sabes. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Se rompió el velo del templo. ¡Ay! ¡Ay! Y soy luna, un ciclista, te daron los elementos, temblaron los. pero son de la primerita y hay que ponerse bien. Salimos bien, ha salido bien. Está fallado. Yo creo que ha salido muy bien porque además ha metido tono, la ha llevado muy bien, con mucha tranquilidad. Una saeta preciosa. ¿Y cuántas saetas cantas tú en Semana Santa aproximadamente? ¿Qué cantidad? Cantaré entre las que canto en cualquier sitio que yo me meta, que estemos tomando una copa y eso, se cantan 4, 20 o 30 saetas, se pueden cantar en toda la Semana Santa. ¿Y tú te impones ensayar mucho tiempo antes de llegar a la Semana Santa? A ver, siempre es bueno, lo que pasa es que no encuentra uno, no tiene uno, no, tú sabes que yo no soy un hombre de meterme en un tabanco, no soy BBO, que es cuando se pone uno un poquito más alegrito, pero sí, yo ya he cantado 2 o 3 saetitas, de aquí allá me puedo cantar otra sayoso, que siempre se ve uno los fallillos y a donde está uno mejor, porque eso precisamente en las reuniones, si es bueno cantar reuniones, así de 4 o 5 amigotes, es porque tú le ves a ellos el gesto, ¿no?, de cómo ha estado. Ellos son los que te dicen si ha estado bien o ha estado mal. Porque si tú estás cantando una saeta o cualquiera otro cante, en este puesto la saeta, y no la estás haciendo bien, tú te fijas en la cara de los que están allí y sabes cuando lo estás haciendo bien y cuando lo estás haciendo mal. ¿Y te emociona a ti cuando la gente, cuando la multitud en una plaza te bajo de un balcón, te dice ole, te aclama y te toca las palmas? ¿Tú qué sientes en ese momento? Hombre, se siente una gran alegría, precisamente, que es lo que más me gusta hacer. A mí lo que más me gusta de hacer es la saeta, porque precisamente es un cante que es mío, ¿no? Que es mío, que yo lo vivo. Pues yo ya siempre, igualito que falta un mes, me verás tú y estoy yo por la calle y lo que vengo tatareando me son saetas. ¿Y en tu familia ha habido otra gente que le han cantado saetas o le han cantado cante flamenco, algún hermano tuyo, algún antepasado tuyo? Mira, ahí estaba mi tío Rafael Carabinero, que era un gran saetero. Ese era un gran saetero. Mi madre María Pantoja también cantaba saeta bien. Mi tío Sordo, que familia también del Chiquetete, también las cantaba. Mi tía Rosario también. En fin, y mi hermano Romerito y mi hermano Manuel, que también es un gran saetero. O sea que hay una gran familia cantadora de saeta y además de otros cantes, supongo. Bueno, sí, mi hermano, tú sabes, mi hermano Romerito, como todo el mundo sabe, vive precisamente del arte, ¿no?, de su cante, ¿no? Así que mi hermano, el otro no, el otro por bulería canta también muy bien, canta también por otros cantecitos, pero vamos, que no se ha dedicado mucho a eso, que este es mi hermano Manuel, que me siga a mí. ¿Y tú cómo es que no has sido profesional? Yo te voy a decir porque no he sido profesional, porque no me ha gustado el arte, no me ha gustado cantar por obligación. A mí me ha gustado cantar con los amigos, cantar lo que yo me he encontrado a gusto.